Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de ideas? Bueno, nosotros le metemos garra, Juan Carlos. Después, qué sé yo, ¿viste? Las cosas son así. Bueno, a ver, varias cosas. Dato político de la jornada y de este rato es la inflación del 3,4%, completada por un ministro de Economía que en la previa dice, sí, va a dar mal, como dijo Luispa, abre el paraguas y llovió. Y el presidente de la Nación, por si no lo sabías, posteó en la red social X, inflación, el dato es malo, el dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. Hoy lo explicaré en Lamcham. Ahí en la última frase también hay un dato político, ¿no?, de la jornada, pero evidentemente el gobierno va a tratar de darle un relato, una narrativa a este dato del 3,4%. ¿Vos ves ese dato y qué ves? ¿Por qué abordajes le darías, Juan Carlos? Mira, como ustedes saben, yo siempre pienso en el impacto de las cuestiones económicas y políticas en la sociedad, en el pueblo, particularmente en las mayorías. Porque después todos podemos hacer muchos análisis acertados o errados. Yo creo que este problema de la inflación es un dato estadístico, ¿cierto? El problema es el aumento de los precios. Por supuesto que la inflación se supone que lo refleja también. Todos ya sabemos que el dato del IPC en la Argentina está truchado, ¿no? Porque la inflación es por lo menos un 20% más en general, porque se están tomando, ponderando más que nada, datos sobre variables económicas que ya son antiguas. Pero lo cierto es que lo que importa es que hay un crecimiento de los precios para la vida de la mayoría de la ciudadanía. En primer lugar, para los sectores más humildes, o sea, millones y millones de personas con sus hijos, con sus familias, jubilados, trabajadores, gente que vive muy humilde, y también para grandes franjas de la clase media que ya vienen teniendo un deterioro muy grande en sus ingresos y que incluso tienen un problema grande de pérdida de expectativa, de inseguridad en su vida. Así que yo creo que refleja una situación muy tensa, pero además también pone en crisis uno de los elementos, yo diría, del discurso cultural del gobierno, que es precisamente su triunfo, su supuesto triunfo, bajando la inflación, contrastándola con la del gobierno anterior. Así que yo diría que es un elemento político muy malo. Bueno, si el presidente intenta explicarlo, sería lógico. Ya tenía, como dijo Luispa, la frase feliz de Luispa, estaba claro que era una cifra mala y va a generar también una sensación de inseguridad en el propio establishment, ¿no?, acerca de el sostenimiento de este modelo, que está cada vez más agrietada la confianza del establishment en este modelo. Claro. Decía Néstor, que más allá del dato, a mí me va a interesar de todas maneras ver qué es lo que dice el presidente, para ver cómo trata de acomodar, sí, uno imagina, sí, el impacto de la guerra en combustible, algo de lo político, ¿no?, seguramente también con el miedo cuca o lo que fuera, o cómo se reconvierta efectivamente eso. Yo me imagino que va a haber, ¿no?, la culpa a los medios de comunicación que dicen que todo está mal, etcétera, etcétera. No tengo muy claro por dónde va a venir, pero lo vamos a descubrir en un rato nada más. Pero Néstor decía, aun si el dato hubiera sido mejor que el que fue para a vista del propio gobierno, también es cierto que el costo o lo que está pasando con la economía real, no sé si es un buen plan esta economía real aún con un dato de inflación más bajo. Está bien, igual es alto, pero eventualmente, aunque lo lograra reconducir. Sí, más o menos lo que diría es parecido al anterior, porque si es 3,4 ya es un número muy feo para ellos, para la lógica de ellos, más allá de que, insisto, la lógica verdadera de los precios es mucho más. Pero el 2,7 también para la lógica de ellos sigue siendo malo, porque, insisto también, ellos armaron un discurso con el triunfo contra la inflación. Y ya no hay ningún analista liberal que no diga que estos guarismos de inflación ya son peligrosos, y que también en las encuestas, en la sociedad, uno de los elementos que genera desaliento es precisamente toda esta temática. Además de toda la otra de lo que vos dijiste recién, la economía real. Hoy, quizá, o ayer, ya desde ayer, sale a la luz el tema del PAMI. Porque si no, es tan grande la cantidad de noticias y el aluvión, pero están cayéndose el servicio a millones y millones de jubilados, dejaron de aportar los fondos que tienen que aportar, porque como se le cae la recaudación precisamente por su política económica, precisamente por la recesión, la caída del consumo, en fin, todo lo conocido, no tienen más remedio que seguir ajustando lo que ellos denominan el gasto social. Y ya llegan a niveles extremos, como que se le caiga el servicio, los servicios más elementales a los viejos. Entonces, yo creo que el gobierno se está deslizando, que diga lo que diga este hombre hoy, siempre hay que tener en cuenta lo que dicen, siempre hay que tener en cuenta su discurso, porque no se puede subestimar, hay una parte de la sociedad que todavía lo escucha, pero lo cierto es que hay un verdadero derrumbe de la política económica y de la credibilidad del gobierno, ¿cierto? Y muy particularmente en todo lo vinculado a lo económico. Sí. Hoy es el dato de la inflación, pero la economía real y su impacto en la vida del pueblo es muy grande. A ver, Juan Carlos, quiero compartir con vos algunos testimonios de la jornada. Quiero arrancar por Caputo, vinculado a estos temas. Habló en AmCham, dijo, bueno, esto ya más conocido, que los próximos 18 meses van a ser los mejores de la Argentina y que a partir de abril va a haber un proceso, se va a recuperar el proceso de desinflación. Pero además agregó el miedo de la gente de tener pesos en los bolsillos. Esto ya lo escuché, pero me gustaría que lo expliques, a ver qué quiere decir el ministro con esto, a dónde apunta y qué pensás vos. A que haya mayor empleo, tiene que haber crecimiento sostenido. ¿Sí? Si no, es un falso crecimiento. Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y se sobreestoquea y va al supermercado y compra 48 sachets de leche, digamos, sí, ese número, en ese mes o en ese trimestre te puede dar de crecimiento, pero no es un crecimiento sano. No es un crecimiento duradero en el largo plazo, y lo único que genera es más pobreza. De vuelta, para que haya empleo tiene que haber inversión, y lo que nosotros estamos atrayendo es masivamente inversiones que hoy... Juan Carlos. Bueno, este hombre, primero que ya sabemos que como comunicador es muy flojo, ¿no? No está para reemplazar a Adorni, digamos. No está para reemplazar a Adorni, no, sí. Ni tampoco para ser ministro de Economía, bueno, por el tercer mandato. Fuerte. Y los otros dos lo sacaron a patadas. Y está merodeando, ¿no? Por eso dice, ¿quién le puede creer que diga los próximos 18 meses van a ir fenómeno? La verdad, bueno. Ahora, sobre lo que vos preguntás, mirá, no sé. No puedo dar una... El hombre no es preciso. Porque una de las variantes por la cual la gente sale a consumir es porque su sueldo frente al dólar en general se deteriora, y entonces prefiero salir a consumir y comprar. Entonces me compro un lavarropa, un televisor, porque va subiendo el dólar y qué sé yo. No hay tal cosa ahora. No hay tal cosa. Claro, él dice, mejor que no hay, porque eso sería mentiroso, dice. Así es. Bueno, la otra cuestión es que entonces compro porque suben los precios por la inflación, que es lo que hablábamos antes. No sé bien a qué se refiere él. La gente no quiere tener los pesos. ¿Qué quiere decir que no quiere tener los pesos? Primero, dos cosas. Hay mucha gente que es falso lo que dice. Hay millones y millones de personas que los pesos no le alcanzan, que se deje de joder. ¿No es cierto? Que porque acá él parte del hecho de que a la gente le sobra la plata. Como es un monetarista, le sobran los pesos y entonces sale corriendo a gastarlo. Se olvida de decir que acá hay millones que los pesos no le alcanzan hasta el día 15. Lo dicen todos los diarios. Como se decía antes, lo dice el diario. Ahora, Después yo supongo que se refiere a la inflación, que la gente sale a gastar porque suben los precios y entonces voy corriendo a gastar. Pero es un poco críptico el hombre. Bien. Entonces me cuesta ser preciso a mí también. Bueno, en medio de todo esto y tratando de transmitirle al propio gobierno la realidad en cada uno de los municipios, varios intendentes de la Argentina se movilizaron al Ministerio de Economía y en Plaza de Mayo, entre ellos Gabriel Catopodis, que esto decía desde la puerta del Ministerio de Economía. El reclamo incluye a todos los intendentes, los que estuvieron acá, más de 150, pero también con adhesiones de todas las provincias, intendentes de todo el país. No es una provincia, no es una localidad. Le exigimos al gobierno nacional que bajen el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen obligación y responsabilidad. Es un fraude, es un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese costo, de ese valor, va a una cuenta para hacer obra. Me imagino que Catopodis hace referencia a un elemento concreto de fondos que restringe el gobierno, que le corresponden a las provincias y a los municipios. Ahora, Juan Carlos, yo, intendente, en una situación como la que se está viviendo, está clara la preocupación porque en el momento en que se desborde la cosa y parece estar muy cerca, el primer reclamo va efectivamente al primer mostrador, que es el del intendente. Sí, además, corren el riesgo ya de no poder pagar los sueldos, sí, y tener que fabricar patacones. Por eso, todo eso forma parte de una situación que se va haciendo, que se va haciendo bastante insostenible. Esto es como lo que decíamos recién del PAMI. Lo del PAMI es mucho peor porque son seres humanos, pero después están las rutas, que cada vez es insostenible el tema de la falta de obra pública y las rutas. Tampoco se hacen escuelas ni se reparan. Bueno, ya sabemos, este es un ajuste inhumano, es un ajuste cruel, de forma tal que lo que este hombre hace, porque es su tema, está reclamando por la parte del impuesto a los combustibles que tiene que destinarse a las rutas. Además, aprovecha para decir que el precio de los combustibles lo bajen porque está alto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, creo, igual habla de 150 intendentes, quiere decir que hay intendentes de otras provincias. Sí, sí, claro, sí, no son solo, son de todo el país. Los intendentes de la provincia son 136. Son de todo el país, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el cuadro económico-social se está poniendo muy bravo. Vamos a tener en estos días la convocatoria universitaria, el acto del 30 de abril de la CGT, que yo creo que va a congregar a mucho más que los trabajadores, sino que se va a transformar en una convocatoria social, cultural, muy grande. En fin, creo que hay un proceso de calentamiento de la caldera bastante importante, ¿no es cierto? Juan Carlos, antes de cerrar, mañana acto importante, estuvo Jorge Vilas, el jefe de redacción de Acción, ayer aquí con nosotros, 60 años del periódico Acción, no es poca cosa, ¿eh? Es mucha cosa, más que nada para nosotros mismos, pero también, yo diría, para la opinión pública, un medio de comunicación que dura 60 años, es mucho, y son 60 años muy fructíferos. Ha transmitido todas las impresiones y las políticas del movimiento cooperativo, pero también con un fuerte compromiso en la disputa de ideas, de valores. Así que bueno, lo celebramos. Como vos decís, vamos a tirar la casa, uh-huh, por la ventana a través de del Zoom. Vamos a tener, en fin, más de 10.000. Un Luna Park que va a estar participando con nosotros en la celebración y en la reflexión. Igual es mañana, 6 de la tarde, en la Sala Solidaridad, en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí el acto presencial, digamos. Es el presencial y después se va a ver por YouTube. En fin, nosotros nucleamos en la sucursal, en las filiales cooperativas del banco. Ahí en cada pueblo, en cada ciudad se van a juntar. Pero bueno, lo puede ver todo el mundo, efectivamente. O sea, es que el sí, otro día... eso a través, agrego, sí, a través de la página del periódico Acción, que es acción.coop. Allí se puede ver o directamente en YouTube. El otro día con Carlos, cuando repasábamos la historia de las cajas de crédito cooperativas, etcétera, etcétera, era impresionante porque mientras Carlos narraba todo eso, estaba narrando la historia argentina de esos años, ¿no? Y Jorge nos decía, bueno, quien iba dándole palabra, dándole voz, dándole narración efectivamente a todo eso era Acción, desde el movimiento cooperativo. Y ahí hay una manera muy interesante de abordaje de todo lo que nos ha pasado en estas décadas. Sí, efectivamente. Ahora nosotros, Acción es el epicentro de nuestro sistema comunicacional. Ahora ya tenemos microprogramas en 200 y pico de radios, tenemos Screaming, en fin, tenemos lectores que no son suscriptores, tenemos una suerte de sistema. Además que tenemos 5.000 militantes sociales en nuestras cajas de crédito, en nuestras filiales del Banco Credicop, que también son grandes comunicadores. Así que bueno, ya ahora hemos crecido mucho, pero lo que importa es la celebración de nuestro periódico, que como todas nuestras cosas ha sido y es fiel a su origen fundacional. Que sea con alegría, Juan Carlos, abrazo. Gracias, chao, hasta pronto.